dormir. Y pude comprender su inmenso amor y ver que fue por rescatarme a mí. Yo sé que con Jesús caminaré. Rostro adoraré, también sé que su amor